Los originales. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? Tal, ¿cómo le ha ido? Todo. Feliz tarde. Bien, ¿qué más? ¿Cómo van las mismo cosas? Feliz tarde. ¿Qué ha bien, pasado? Ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo pero van? ¿Pero qué le puedo contar? Pues nada, no se debe contar nada. ¿Qué más? No, de resto todo bien. Lo mismo por acá. Nada. Bueno, tema del día, Nicolás. Vamos avanzando hoy. El tema del día. El mejor humorista colombiano de todos los tiempos es... ¿Por ay, qué? Ay, hermano. Ay, hermanito. Usted va a tirar a jeringa, eso va a ser gravísimo. No, ya jeringa ya. No, perdón, jeringa no, don Gedeón, ah, que usted va a tirar. Eso sí, estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí, sí. No, eso sí, estoy en desacuerdo. Me da risa, ya me parece un patán. Pero bueno. Pero es que esa patanería. ¿Cada cual? Esa patanería no, eso son... me gusta. Bueno, cada cual que ponga. Yo me abstengo a opinar. No, pero esa patanería no, es no, chévere. No. No, a mí no me parece. ¿No le gusta? Era chévere, pero no, me parece una pat. Me parece muy. Pero qué muy repetitivo. No, y los mismos chistes de porno ahí chingos. Que sí. No, nunca creció. Es monstruo. Es muy bueno, perfecto. Cada cual que diga. Claro. No, jeringa no. Sí, no, jeringa. No, a mí jeringa no me. No ¿cómo me se llama? ¿Juanpis? ¿Juanpis? Sí. No. Ahora hay gente que le gusta no, mucho. Alejandro Riaño es un hombre real. Loquillo, ¿qué tal? Loquillo es muy bueno también. Loquillo es muy no, bueno. No, hermano. Y hay uno de Medellín que me encanta. ¿Cuál? Carlos Aguirre. El del Águila Descalza. Bueno. A mí Alejandro me gusta. De hecho, me parece que fue un alumno que superó a su maestro porque empezó con uno que se quedó mucho, que es Andrés López. Pero empezó también siendo bueno como en su discípulo momento. Del entrenado por él. Nunca. ¿Qué opinas de Andrés López, Nicolás? Mónica. No, Mónica. No, a mí sí me gusta mucho. Exacto. Sí, me parece que pues, digamos que en su momento le pegó a lo que tenía que pegarle, ¿no? Hace pelota de letras, fue exitosísima y ha hecho un montón de cosas. Y es verdad lo que dice Emilio, porque Andrés fue uno de los que apadrinó a Juan Piz González o Alejandro Riaño. Pero pues bueno, así también tiene que ser, ¿no? Pues las generaciones van creciendo y se van dando otro tipo de eventualidades y aspectos. Y pues Alejandro está retratando un panorama actual y está también muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? No, de cosas. Hoy sí ahórrese la Champions porque es que no la he visto. Y yo creo que la gente no sabe lo que hacer por eso. ¿Usted ha hecho su discurso? Sí, sí. No. Hoy no hay, preguntas de la Champions, ni una. Sí. Ahórrese esa vaina, ¿qué importa si ganó el Liverpool, el Bayern o el otro? ¿Me ayuda? Sí. Ayer sí, hice sí, lo sí. que usted me dijo y me eché los... 58 minutos. Ayer no. Sí, pero es que un Google antes a los 48 y dije, no, Nico se equivocó. No, 58. Y lo anularon. Pero no, yo le dije 58. A los 40... Espere, hermano, que me pegué. No, ahí lo oigo bien. Estoy viendo lo impecable, hombre. Perfectamente. No... No, a los 48 hubo un gol que fue anulado, hombre. Sí, es que le anularon, de hecho le anularon dos goles, si no me falla no, la memoria. No, a los City. 48 hubo un gol y yo dije, oiga, pero Nico se equivocó. No, lo anularon, dije, ah, entonces a los 58. Entonces avancé hasta Dios. El minuto 57. Sí. Pero de verdad jugaron con unos cretinos. No, ¿no? O sea, pero eso es como Sporting. Jugar con millonarios. No, no dejé el Sporting. Uy, hermano, o sea, todos los goles eran... De una verdez. Sí, de es una que les verdura. Tocó, pero es que además, en beneficio del Sporting, les tocó un rival que lleva jugando, ¿cuánto? 7 años de la misma manera, 6 años. No, y este muchacho afeminado. ¿Cuál? Estaba muy contento, el de la barbita esa canosa. ¿Quién? Ay, ¿Sterling? ¿Cuál es el más afeminado Sterling? De todos los entrenadores? Ah, Guardiola, dice usted. No, yo no he dicho nada de eso. Afeminado, no. No, o sea, es un varoncito. No, de... Qué manico, hombre. Sí, hombre. Sí, cuando dices que barbita, yo voy, pero ¿quién? ¿Qué? Es un bombón, como Ricky Martin. Todos son bombones. Bueno. Ricky Martin, de hecho, tenía una canción llamada Shake Your Bombón, ¿no? Bueno, ¿qué más pasó? ¿Qué ha pasado hoy, muchachos? Cuéntenme algo, por favor. Pues de cosas raras, bueno, ¿qué le cuento? Bueno, el asunto Alex Saab, por ejemplo, que usted sabe, lo capturaron, se le señala de ser un presunto testaferro de Nicolás Maduro, pues parece que él llevaba trabajando por dos caminos, es decir, estaba trabajando al parecer para la dictadura de Nicolás Maduro, operando pues en negocios que tuvieran que ver en el chavismo, pero la DEA, que esa fue la revelación, en su momento lo contactó en el 2018 y le dijo, venga para acá, usted nos tiene que ayudar a informarnos. Entonces, lo que se está hablando hoy, y con lo que abren muchos medios latinoamericanos y del mundo, es que Alex Saab estaba colaborando con la administración gringa, dando información sobre sobornos que pagó a cargos del régimen venezolano, de acuerdo a unos documentos que citó en su momento la Associated Press. Esa es como el dato más relevante de lo que ha ocurrido con Alex Saab, lo que le digo, venía bueno, trabajando. ¿Qué va a pasar? No, pues, ¿se acuerda usted en algo? A mí me acordó, o sea, siendo diferentes las cosas, me acordó mucho al papel de Barry Seal en los 80s, cuando trabajaba para la mafia, pero también trabajaba para los servicios secretos estadounidenses. Bueno, pues esperemos a ver qué, con qué sale, porque eso siempre no salen con nada. No, no pero esperemos. no crea, mire que muchos, ¿se acuerda en su momento Barry Seal? Sí, hay una película con Tom Cruise, hombre. Claro, toma unas fotografías en donde muestra a Pablo Escobar, porque él ya trabajaba con los servicios de inteligencia gringa, una foto que toma en Nicaragua, puede ser. Toma una foto en donde Pablo Escobar estaba transportando droga y ahí comprueban como cierta vinculación del hombre ante eso. Entonces vamos a ver qué termina pasando. Vamos a ver. Bueno, ¿y ustedes cómo les ha ido? Pues bien. Sí, bien. No, bien, Nico, todo súper. ¿Quiere que diga lo que no quiere oír miércoles? ¿Por qué? Uy, no, ya no. Yo sabía que iba a resaltar con el vacío. No, tranquila, pues. ¿Qué es lo que pasa? Cálmense todos. Es para despertarlo, para que desperte desde ya. ¿Y qué es lo del miércoles? Lo del ombliguito de semana que le ate. Uy, que me parece horrible. Es terrible. Vamos con música, Emilio, por favor. Yo también me parece horrible, pero me encanta molestar a Nicolás. Listo. Vamos a comenzar con un clásico de U2, de su álbum All That You Can't Leave Behind, del año 2000. Esta canción que fue número 3 en el Reino Unido, Elevation. Pues este es el más rico de todos. Es que esos tipos son, además que son unos zánganos, son unos vagos. A ver. El príncipe Andrés. Ah, sí. Ay, hombre. El consentido de la reina, pues ya. Dijo, bueno, a mí me van a clavar en ese juicio. Sentó a la niña esa, Virginia Giffrey, que tiene ya 90 años, es sí. Más vieja que Camila Parque. Le dijo, venga, ¿sabe qué? Venga, le pago extra legal. Y ya retiró la demanda. Ya dijo que no, que ya se confundió. Después de la retirada de la denuncia interpuesta por esta niña en el mes de agosto y alegando que fue víctima de unos abusos cuando tenía 17 años durante un encuentro en Londres con el príncipe Andrés, se comprometió a, pues, Andrés dijo, bueno, ya, y la organizó. Parece que Carlos, el próximo rey, le dijo, mire, le doy plazo hasta que esta mujer de nuestra madre, la reina, sí, haga su jubileo. Antes tiene que tener organizada esa vaina. Convénzala y páguele de su plata. No sabemos de dónde salió la plata. Pero ese tiene plata. Claro, eso es un pago. Así es, no sé. 9 millones de dólares. 9 millones de dólares y le cayeron la boca a la chica. ¿Ya? Claro, se acabó la vaina. Acuerdo extrajudicial. Pero ya se acabó. Andrés queda como el ídolo. No sé. No, si tanto. Pero al que le importa. Pero se le hizo que mucho no. Bullying. Pero ahí no queda como seguirá ídolo, con. Sí, no, o sea, que no, ya, no, pero él seguirá, se libró él seguirá, del problema judicial. Que haya quedado impune. Pero él seguirá con sus amigos. Seguirá en Londres manchado. Con sus casas. Sí, no, pero manchado, la admiración ya pero, no. Pues es que nunca lo admiramos ninguno. Era un imbécil. No, pero pues era el niño, era el pendejo de la familia. Es que yo a Carlos lo admiro y ha hecho muchas vainas, pero es que uno tiene que estar con el rey. ¿Pero viste que hoy salió una noticia en contra de Carlos? ¿Mala? No, yo no sé. Yo pues, todos los días le dan palo. Le abrieron una investigación a la Fundación del Príncipe por corrupción. Y porque se sospecha que un colaborador cercano al Príncipe de Gales usó sus influencias para darle un cargo honorífico a un ciudadano árabe a cambio de dinero. Anida. Yo no sé, eso que lo Lo defina la justicia, Mónica. Total. Yo no, no. La justicia dirá. Las probabilidades de que a Carlos le pase algo, pues ustedes saben. Sí, no, ¿no? Eso está. Ese Andresito es... quedó tranquilo. Teflón. Se va a sus aposentos, se sienta a montar a caballo. Ya no tiene a Epstein, pero tendrá otro tipo igual. Ay. Tranquilo. No está casado, se separó de... Pero es que Sarita no era tan agraciada, era más bonito Andrés no, en su momento. No, era linda, no, hombre. No, hombre. Era ¿qué tal un... que el corazón fuera muy bello? Más de la cara. ¿De a Sara Ferguson? Dígame usted. No, hermanito, póngale los verdes, por favor. Ya, pero, por favor. Pero ustedes, ¿por qué saben? Es esto. Si el único que conoce el corazón es Dios. No creas. No, doble verde. Hay que poner mucho verde hoy. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza creyente. No, pero Nico, ¿por qué no la corrige al final? Un homenaje a tal, encima. Ábrele, por favor, Cristian. No le bajes a la solución. Dedicada a María no, Juliana Correa. Mónica Martín. Consentida colgada del cielo. Cero colgada del cielo. Verdor. Sí, ¿cómo que no? Oiga, qué verdor. Uy, sí, nada. Uy, ¿cómo? Verdura importante. Bueno, ricos. ¿Alguien tiene ricos? Yo tengo ricos. A ver. Y es que la revista Forbes publicó el listado de los famosos... de los famosos que más ganancias obtuvieron el año pasado, en el 2021. En el primer lugar está Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, que recaudó $600 millones después de vender parte de la compañía de su compañía de efectos visuales. En el segundo lugar está Bruce Springsteen, que vendió los derechos de publicación de toda su todo música su grabada, sus claro. creaciones, 11 álbumes multiplatino, 5 sencillos. Y fuentes cercanas dicen que pudo ser alrededor de $500 millones. En la lista también están Bob Dylan. Bob Dylan, que también vendió su catálogo. Sí, Paul Simon y Neil Young también, que combinado recaudaron $500 millones antes de impuestos. Todo esto también por el tema de catálogos y canciones. Artistas, cantantes, pues bueno, sí, artistas. Jay-Z. ¿Pero te paro un consejo? Sí. ¿Con todo el amor del mundo? Sí, claro. Arranca el 5 para el 1, porque cuando dices el 1 ya el 5 a nadie. Dije el 1 y el... Es que no están del 5 al 1, está el 1, el 2. Solen, Jay-Z, Dwayne, La Roca Johnson y Kanye West, que están en los otros 5 lugares. No sé en qué orden. Y Taylor Swift, que está en el puesto número 25, con $52 millones que ganó principalmente regrabando álbumes que había lanzado por primera vez hace más de 10 años. Jay-Z? ¿Sabes que no me sale la cifra total? Ay. No. Niñita consentida. Bueno. Pero la voy a buscar directamente en Forbes, a ver si sale. Eso sin cifras no funciona, oye. Ah, yo te estaba haciendo un general. Tema un del genérico, día. Un genérico. El mejor humorista colombiano de todos los tiempos es... ¿Por qué? André Nicolás. Ah. 5-8. Está muy, muy... Jaime Garzón. Uy, sí. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Total. Jaime Garzón. Nota, Nico. Vea, 5-4. El Dani y sus cifras. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Eringa es mi ídolo. Consiguió el amor de Ana Lucía. Ella solo tenía 13 años. Cuando conoció a Jeringa, se le adelantó al caserito. Sí. Jeringa le quitó su inocencia, la desfolió. Qué honor. ¿Cómo? Nota, Nico. No, 5-4. Don Hediondo. Montecristo. Bueno, eso es todo. Yo tengo unas primas nietas de Montecristo. ¿Verdad? Uh-huh. Uy. Oye, o sea, pero entonces un momentico, porque uno primas los... nietas de Montecristo. Primas, o sea... mías, no, primas mías son nietas de Montecristo, o sea, su papá, que es mi tío político. ¿Y cómo se llama? Es hijo de Montecristo. ¿Y cómo se llama Zuluaga? ¿Que salió en la grúa y en la escalera? Hernando Zuluaga. ¿Salió en la grúa y en la escalera? ¿Es el mismo? No sé. Mi tío, no sé. ¿Cómo así? Pero él se dedica. No, él no se dedicaba a la televisión. Al humor. Era bombero. Era comerciante. Dos primas, sí, bombero con todas. Pero mis primas, su abuelo, pues el papá de mi tío político, era Montecristo. Es que hay uno que no, pero no Montecristo es ese. Tenía unas nietas y salía en La Escalera y La Grúa, que es el mejor programa de humor era buenísimo, de la era historia buenísimo. Del mundo. Sí, sí, sí, sí. Falta que digan la nena Jiménez y apago y vámonos, o sea, fresco. ¿Qué tal el mesero que decía, puede llorar? Bueno. Era muy bueno. Bueno. Uy, La Escalera, qué programa. A 5:22, Emilio, vamos con... Programón. Listo, voy a continuar ahora con el nuevo sencillo del señor Charlie Puth. Esto se llama Light Switch. Hoy en el concierto de la... Bueno, a la luz de la experiencia de los años de pandemia, y esto es una gran idea, los partidos que forman parte de la coalición del gobierno de Bélgica ya anunciaron un acuerdo que hicieron en la reforma laboral que permitirá a los trabajadores una vaina muy importante. Yo no sé si la gente en Colombia estaría preparada para esto, porque hay que tener cierta responsabilidad. En Bélgica, la jornada laboral, que supongo que los sábados la gente no trabaja. En Colombia es uno de los países donde la gente trabaja los sábados. En Europa la gente no trabaja los sábados. En Estados Unidos la gente no trabaja los sábados. En Colombia ponen a mucha gente a hacer un turnito de tres horitas. Pero eso sí me parece un poquito desalmado, pero bueno, yo no me meto con eso. No, en Bélgica la jornada laboral es 40 horas a la semana. 40 horas de trabajo. Sí. Supongo que la hora de almuerzo que les dan no está incluida. Pero ya les dijeron, ¿sabe qué? Organice las 40 horas en 4 días o en 5, lo que ustedes quieran. Buenísimo, ¿no? Están dando libre el viernes. Punto. Hermoso, hermoso. Una gran idea. Sí. ¿Ustedes tomarían si fueran... personas asalariadas? Sí, una, digamos, el sábado y eso, el viernes digo, sí, yo el viernes sí cuadraría mis horarios para que me quedara el viernes. Yo a mí solo. También me encantaría, pues de optimizar los otros 4 días para alcanzar a hacer todo. Sí, si yo pudiera hacer tener eso, el fin sería... de semana de 3 días, en cambio, me parecería yo lo increíble. Cambiaría por lunes. O sea, tú el lunes... No trabajaría. Qué pena con ustedes, no, pero martes, me perdí. Martes, miércoles, jueves y viernes sin rollo, perdón. Vuelvo y repito, olvídense del sábado. En Europa no hay sábados. Sí, sí, la gente no trabaja. Ni en ninguna parte. En Colombia tienen ese tema del medio turno. Si ustedes tuvieran 40 horas a la semana, en Colombia son 45. Si ustedes tuvieran 40 horas a la semana, que son 8 por 5, son 40 horas, 8 horas diarias... Sí. Que es el fabuloso 9 to 5, ¿no? De 9 a 5. ¿Ustedes qué escogerían si fueran unas personas que cumplen un horario y que les pagan por día? O las 8 horas por 5 días, sí. O en 4 días los 10 horas diarias. 4 días. Yo me iría por 10 horas. Yo también. Yo también, total. Claro. Es que uno sale siempre en carro, ahora pierde gasolina, no hay hoteles, no hay que ver. Pero bueno, yo sí, a mí me parece una gran idea. A mí también. Y Bélgica lo aprobó ya. Señores, no hay ningún problema. Escojan. Organícense. Sí, o 4 o 5 días, no a medias. Si quieren 4, son 10 horas claro. Al día, no más. Y se organizan y listo. Si quieren 5... 8 horas al día, no, pues tú entras a las 8 de la mañana, claro, y sales, mira, de 8 a 12 son 4 horas, y de 1 a 6 son, uy, ahí falta 5, de 1 a 5, y de 1 a 5, ahí, no, de 8 a 12, y de 1 a 5, no, de 8 a 1, perdón, Nico, hay 5 horas, y sí. De 2 a 6, 4, no, hay 9, ¿eh? No, pero eso da 36, bueno, cuadren lo que quieran, entren a las 7, salgan a las 7, pero eso se logra. Yo preferiría eso. Sí, total. ¿Sí o no? Tener el fin. 4 siempre días. Los 3 días del desde fin de el viernes semana, uno estar libre, perfecto. Sí, ahora eso hacer conduce cosas. Al vicio, al licor, a la cópula, a todo lo que no debe ser. Usted con 3 días a la semana de 7. No, el que va para el vicio, para el licor y para la cópula, sí. Con 2 días le va. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí. Un día terminado. Bueno, gran idea, hermano. Bueno, pues gran idea la de Mark Zuckerberg. Usted sabe que el pobrecito, tipo, más tumbado. Pero pobre. Tiene 130 mil palos, ¿no? Sí, o sea, sí. El tipo no es... Pobrecito, pobre. Sí, así como que uno diga, pobrecito, ¿no? Bueno, pues... Bueno, me equivoqué, hermano, pero ahorita ustedes ahorita levantándome por eso. Y el hombre dijo, vea, hay cosas que uno tiene que pensar en las que no se tiene que gastar la plata. Dijo, en carros sumamente costosos, que ese es como un poco el imaginario de aquel millonario que tiene sí, que le encanta carros muy suntuosos y tal. Dijo, no, yo tengo carros que están muy bien porque necesito transportarme en ellos, que tienen todas las comodidades, pero no necesariamente desear un carro costosísimo de esos que valen un montón de plata. Y el segundo consejo que les doy es la ropa de marca, pues hombre, tampoco. O sea, cómprese ropa. Necesidad, sí, de no, ¿para qué? O sea, cómprese. Second hand. ¿Usted ha visto cómo se viste este señor? Totalmente, claro. Sin bueno, pero es una... Qué mala educación cómo se viste ese señor. Pero fíjese que no es el único. Por ejemplo, Steve Jobs. Sí, también. No, pero es que este en particular es un patán. Es que ese sí, pues, la misma camisa todos los días, una camiseta. Pues igual una... de Steve Jobs, ¿no? Él se ponía solo camisetas negras. La misma ropa siempre. Una camiseta negra, o sea, él tenía 20 de las mismas. Exacto. Perdón, me equivoqué otra vez. Acábenla, ¿no? A ustedes, hermanos, sí, la verdad. Bueno, pues las ideas, la gran idea de Mark Zuckerberg es esa. La de, hermano, es una buena idea. Si usted tiene plata y quiere más o menos saberle invertir, invierta en un buen carro, pero que no sea pues un carro costosísimo de esos que vale un ojo a la cara. Y tampoco se desviva por la ropa de marca. Compre ropa, pues chévere y tal, pero que le sirva para la función, que está para el cuerpo. Listo. Bueno, el tema del día, Nicolás. El mejor humorista colombiano de todos los tiempos es... ¿Por qué? Pues esta sí no la entiendo. A ver, ¿qué pasó? El mejor humorista de Colombia es Julián Román. Yo no leo más. Nota. Bueno, tranquilo, hombre, 0-1. El mejor es Félix Zuluaga, el hijo de Montecristo. ¿No será primo hermano tuyo también, María Julia? Creo que ese es el de la escalera. Debe ser, yo creo que sí. Que es un ídolo de multitudes. Amando eternamente a Jaime Garzón. Ah, mire, hombre. 5-4. El paisano de la reina de la lacta. Yo llego hasta ahí. ¿Quién? José Ordóñez. Humberto Martínez Salcedo. De la lacta. Hombre, Humberto Martínez Salcedo era magnífico. Sí, era como clean, eran todos elegantes. Sí, era muy bueno. Álvaro Lemon, a ver, no tarico. Ídolo 5-8. Nunca aprendí a hacer. No solo sabe hacer él. Uy, Félix Zuluaga es mucho ídolo. No tengo ni idea quién es. No, de lo que se ha perdido, es un crack. Sí. Bueno, muchachos, avancemos. Emilio, vamos con música, porfis. Listo, vamos a continuar ahora con una mujer que empezó siendo, bueno, se hizo muy famosa, siendo como la musa de Prince, por así decirlo. Ella es percusionista, es la hija de un gran músico, de Pete Escobedo, y ella tenía una carrera muy importante. Ella es Sheila E. y llega ahora con esta canción de su álbum Heaven del 2001. Esto se llama Bahía. Aguacero que el que cae, ¿no? Por si las moscas, pues por si los coge por ahí. Oiga, pues ha habido mucha controversia por cuenta de aquella foto en donde Vladimir Putin se sienta a recibir a los primeros ministros o a los presidentes de varias naciones. Es una mesa ovalada larguísima. A ver, la voy a buscar. En donde se hace en un extremo Putin y en el otro extremo, no sé, pensemos que Macron, supongamos. Olaf Scholz, que es el nuevo canciller alemán. Bueno, pues todo el mundo ha comentado mucho sobre la mesa. La medida de la mesa. Sí, es verdad. En cuanto a distancia. No, a mí me tocaría hablar a los alaridos. ¿Qué es eso tan...? Sí, y no. me tocaría pedirle a su al interlocutor, al que está en el otro costado de la mesa, en la otra cabecera, que me abra a los alaridos, porque si no, no le oigo nada. Sí, pero también teniendo en cuenta que no tienen tapabocas, está bien. Claro, o sea, ¿sabes cuánto mide? ¿Qué distancia hay entre las puntas de la cabecera? Y no me arriesgo, no sé. Para que ustedes se imaginen. Muchos metros, ¿cuántos? Muchos, ¿siete muchos? ¿Metros? Seis. Casi le aciertas. 6 metros. Pero entonces resulta que dicen, pues, además, yo no sé si ustedes han visto que siempre en las fotos que salen los presidentes cuando llegan a otro país, bueno, cuando llegan aquí presidentes de otros lados y tal, o en la Casa Blanca, bueno, en el lugar que sea, siempre los presidentes salen como estrechándose las manos, muy cercano, y los ponen ahí como en una mesita chiquita y dos sillas y hablando muy cerca. Sí, de hecho, como recibe la reina Isabel a sus invitados. Esto es la distancia kilométrica. Bueno, pues la pelea es entre dos empresas. Vicente y, que es, digamos, quien dice haber hecho... esta mesa, que es fabricante del grupo Zaragoza. O sea, la mesa está muy linda, ¿para qué? Ah, pero... sí, tiene todo el estilo del mundo. Pero... Y otro creador dice, no, qué pena, pero es que la hice yo, que relato Renato Polonia. Ah, es por el design. Claro, hay ahora una controversia, no solamente por la distancia, la lejanía que plantea Putin en sus diálogos con primeros mandatarios, sino por derechos de autor. Hay dos, un español y un italiano, que están diciendo, yo fui el que diseñé esa mesa. El que tenga la patente es el que va a ganar. Otro conflicto más que genera Vladimir Putin. Bueno, ¿en qué vamos? ¿Libres? Como el viento. Bueno, libres es... libre es una banda de malandros que se llaman... las bandas latinas que se tomaron Europa y se tomaron España. Les doy datos, hay 2.500 pandilleros que existen en España, en Madrid, perdón, según el Observatorio de Bandas Latinas. 9.1 millones de euros son los que obtienen en España por sus actividades criminales y por mantenerlo. 200 es el número de detenciones anuales. Y quería nombrarles a 5 personajes de lo que llaman las bandas latinas. Las caras de la cúspide. Este se llama Eric Javier Jara Velástegui. Eric Javier lleva casi 19 años en prisión. Fue condenado a 21 años por haber asaltado a una pareja de novios en un parque, meter al chico en el maletero y violar repetidamente con sus compinches a la niña, a la joven, mientras el señor estaba en el maletero. Bueno, además ha sido acumulado por más de sentencias y su final en la cárcel es aún bastante lejano. Fuentes policiales indican que aún da órdenes a los Latin Kings que él fundó desde la cárcel. Latin Kings. Otro man, chamaquito, es que con esos nombres. Qué belleza. Solo 22 años y jefe del DDP en el corredor, Andrés Alexander Martínez Sandoval ha sido detenido en numerosas ocasiones en el último año. Fuentes penitenciarias aseguran que ni está ni ha pasado un día en la cárcel y acumula bastantes amponadas. Hey. Está considerado uno de los mayores captadores de niños. Ay. Uy. Qué horrible. Terrible, pero unas joyas importantes los sujetos. Háblame, o sea, de las fichitas. Unos espantos de criminales. Dominican Don't Play es que reclutan niños para volverlos zampones. Qué horror. Oh, sobre todo en los municipios que conforman la parte de Henares. El todopoderoso cabecilla de los Bloods en prisión, William Samuel Cañizares Arias, fue condenado a 27 años y medio de prisión por un delito de asesinato con alevosía por inducción y se le considera el líder de los Bloods, otra de las bandas latinas más potentes. Hace unos meses ordenó a un grupo en Madrid que matara a otro disidente del grupo, algo que no ocurrió porque la Guardia Civil detuvo a la banda el mismo día en que se iba a perpetrar el asesinato. El trinitario Diego Suero es un experto pandillero de los bajos fondos de Nueva York. Se encuentra en la cárcel por el asesinato de un quinceañero conocido como Junior. Precisamente en una prisión neoyorquina nació esta banda del 89. La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen constatadas comunicaciones y referencias entre los pandilleros españoles y los jefes gringos, sobre todo para ordenar muertes y proselitismo. La lista son como 80 grupos, se llaman las pandillas latinas. Qué orgullo, ¿no? No, qué joyas, ¿no? Terrible. Qué vergüenza. Sí. ¿Ah? Qué vergüenza. Bueno. Bueno, Moni, cuéntanos. Una noticia libre. Sí, estamos libres. No, pues que hoy me aterró un titular que viene el Tiempo que dice partos de menores de 14 años aumentan un 19,4%. Sí, vi el titular. Y entonces dicen que la tasa de natalidad cayó el 12,5% en 5 años. Después me voy a revisar otros medios y pues en sus investigaciones, según el DANE, pues cada vez nacen menos niños en Colombia. Y hay muchas razones por las que cada vez nacen menos. Primero, pues que la generación, digamos, en la que nos encontramos María Juliana y yo, es decir, entre los 25 y 35 años. Tranquilos, pues. No, sí, pero es decir, ahorita hablo de la tuya. No, es que la tuya tiene hijos. La tuya no. Claro. La tuya sí tiene hijos. Sí tiene hijos, sí. La nuestra, en cambio, no tanto. Por supuesto. También sí, pero no tanto. No tanto. Exacto, no tanto. Dice que, pues este informe, las mujeres de 10 a 14 años, pues el registro de fecundación, digamos, ha sido mucho más alta por los agentes externos que han tenido, es decir, canciones que son bastante no por seductoras, puede ser, o que las invitan a tener sexo y que, de verdad, claro, y pero que esa teoría es como de 1980. No, pero por ejemplo en La Guajira, en donde no hay educación sexual, sí, pues digamos que la música o digamos como esto que externamente están permeados a pues, lo que tienen acceso, claro, les termina de otra manera, pues como incidiendo en esto. Y también el DANE señala que un 98,4% de los partos pues son asistidos por personal médico, pero el otro 0,9% es por parteras. Es decir, claro, hay un porcentaje que todavía no tiene acceso a un seguro médico. Sí. Entonces, pues, por supuesto, digamos que los partos empiezan a ser un poco más riesgosos y las chicas empiezan a sentir que no tienen respaldo del sistema de salud en su país, en este caso el colombiano, y por eso deciden no tener más hijos. Claro. O sea, hay muchos aspectos, pero digamos que el de la parte del seguro es muy importante. Sí, el de la música me deja un poco sorprendido. Pero tiene sentido, porque todas las canciones urbanas contemporáneas pues hablan mucho de incitarte a tener sexo. Claro. Y es que ellos bailan y se ponen uno detrás del otro. Sí, claro. O sea, ese tema del 69, esa pose es una pose del perreo, del baile actual. Más que nosotros no estamos como muy permeados, pero bailan. Pero el 69, ¿cómo así? Pero el 69 bailan. No viene del reggaetón. No, pues no. Ese 69 que nosotros conocemos como pose Kama Sutra. El 69 lo conozco yo desde mis padres, o sea, claro, que no los vi es otra cosa. En el perreo, el 69 es un paso. Sí. Claro. No es que ¿cómo se hace ese paso? ¿Cómo es? O bailan el ritmo y uno se pone abajo, el otro arriba y empiezan con ropa y se empiezan a estimular. ¿Acostados? Acostados. O sea, es que... Ah, pero entonces no están bailando. Es un baile, es el baile del perreo. El 71 sí acostados. Lo he visto. Acostados. Sí. Ok. Bueno, vamos con el arepaso número uno, si les parece. Sí, de una. ¿Les parece bien si lo hacemos doble? Ay, pues bueno. Llegaste agresivo, pues para que Jaime se traten de recuperar, para que se traten de recuperar los que llevan menos 24, ¿no? Sí, es una buena motivación. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana, para no estar molestando con eso en este momento? Jaime, mira, Mónica tiene menos 23 puntos, Orlando y yo estamos empatados con menos 19 y Nico tiene 5 puntos. Ese es el arepaso. Así, o sea, voy ganando repaso. Yo. Pues, pero. Qué a pena ver. Contigo, es que no. Y entonces, Orlando, ¿cuánto lleva? Orlando y yo llevamos menos 19. ¿Y Nicolás, 5? 5 punticos. 5 punticos. Bueno, vamos a hablar del cubo Rubik. ¿Qué tal son ustedes para eso? Bueno, pues toca tener mucha paciencia, la verdad. Bueno, entonces. Esto tiene que ver con un señor que se llama Erno Rubik. Es un húngaro. Va a cumplir 50 años el invento del tipo. Su descubridor nunca tuvo claro su destino hasta que, ejerciendo como profesor de arquitectura y diseño, dio con el objeto que popularizaría su nombre hasta límites insospechados. algo muy misterioso, un cubito del cual les cuento que se realizan todavía campeonatos desde hace 40 años, centenares de campeonatos con el cubo de Rubik. Y pues yo tengo aquí una foto de uno que se hizo en Nueva York en el año 82, y que tengo otro aquí que se hizo en Budapest con el organizador, el señor, que tiene una cara muy rara. La primera pregunta que es sencilla y pues son 20 segundos, y pues lo único que les pido es que me den un dato, ¿no? Un dato, es un número. ¿Cuántas unidades del cubo Rubik se han vendido en el mundo a hoy? ¿Cómo le parece? Diez segundos. Bueno, todos contestaron en tiempo, gracias a Dios, para no estar con la discusión permanente. Orlando, 150. No, Orlandita. ¿150 unidades? Millones. María Juliana, 1.000 millones. No, María Juliana. Bueno, esto aquí hay que peluquear por arriba y por abajo. Mónica Martínez, 30 millones. No. Es el cubo Rubik, que esa vaina tiene 50 años. O sea, es decir que es del año 80, ¿qué? ¿72? Sí, del 72. Este año cumple 50 años. Nicolás, 500 millones. A ver, espérese un segundito que voy a hacer un cálculo aquí. Ay, me voy muy no arriba. Puedo hacer trampa. Un minutico. A ver. Sí, no. Menos uno para Mónica y para María Juliana. Y se pudrió todo. De uno. Por arriba y por abajo. 30 es muy poquito, 1.000 es mucho. La corrección. Orlando buscó sombra en el árbol, hermano. Bueno, pero está bien, Orlando. Claro. Es que eso es lo que hace Nicolás. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapó para Nicolás Amper simple. En los originales, chapó. Porque ante los no, él de pronto sabía, pero yo sabes que yo no vuelvo a preguntar eso. Cuando tenga dudas, el que hubiera dicho ayer Burundi, en serio, lo saco del concurso. Mira. Muy bien. Bueno, ahí vamos. Creo, espérenme un segundito. A ver. Sí. Ahí estamos esperando a ver qué pasa. Ya, qué pena con ustedes, pero es que yo me siento a veces. me siento con delay, pero a mí no me avisan que tengo delay allá. Me toca imaginarme a mí. Producción no me da ese parte. 450 millones es la respuesta correcta. ¿Cuántos, perdón? 450 millones. Y estuve cerquita. ¿Cómo era de paso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 24 puntos. Yo tengo menos 20, Orlando tiene menos 19 y Nicolás tiene 6 puntos. Bueno, el siguiente arepaso, el número 2, yo solo le voy a dar un punto al que acierte. Bueno, un puntico okay. Simple. La cara doble. Un punto simple, ni más uno, nada, exacto. Ni más dos, y al que no acierte, no. ¿Cuántos... ¿el cubo está formado por cuántos cubos? Música. El cubo tiene varios cubitos. ¿Cuántos son? Solo el que acierte. No. He tomado la decisión de que voy a castigar las respuestas. A ver. menos uno y más uno. ¿Cuántos cubos componen el cubo del Rubik? Ok. Las condiciones. Porque de verdad ya no puedo hacer nada. Con cierta tranquilidad Nicolás 36, Orlando 50. No. Mónica 20, María Juliana 27. ¿Tú dónde sacaste ese número de 27, María Juliana? Multipliqué 9 por 3. Cada lado tiene 9 lados. Ay, y son 3 hileras. Y son 3 hileras de cubos. Pero tú sabes que tu respuesta es incorrecta. Ay, ¿en serio? Ay, qué bruto, son 9, claro. Son 9, 1, 2, 3, son 9, claro, y son 3 para el fondo también, entonces... No, son... Qué bruto, ya sé la respuesta. ¿Cuál? 54. Yo, pero 54 cuadritos, pero por cubos eso. Son 27. Son es que cubos. Yo, ¿no son 20? Las cubos. 27. Los voy cuadritos son 54. Sí. Son 12 ¿no? del borde y 8 de la esquina. Perdón, ¿puedo leer? Gracias. Déjame no, leer. No entendí. Su descubridor nunca tuvo claro su destino hasta que, ejerciendo como profesional de arquitectura y diseño, dio con el objeto que popularizaría su nombre hasta límites insospechados. Un misterioso cubo formado a su vez por 26 cubos de colores conectados sobre un 27 que es la placa central. Acuérdense que todos están pegados, es el núcleo. La mitad. Perdón, nadie sabía nada. Por eso pregunté si lo 27 era que María Juliana se instruyó en medios electrónicos. No. Chapó más uno para María Juliana, por favor. Bravo. En los originales, chapó. Porque menos uno para Orlando Rivera, que puso 50. Son 26 más 1, que es el núcleo, en el centro. La correccional. O sea, que si tú rompes eso a patadas, sale en el centro un cubito. No, yo no tengo ni idea. Yo una vez lo tuve en las manos. Otra vez. Despegamos, por favor, Orlando. No, me fui más largo, qué pena. ¿Cómo era el paso, María Juli? Bueno, Mónica tiene menos 24 puntos, Orlando tiene menos 20, yo tengo menos 18 y Nicolás tiene 6 puntos. ¿Cuánto tiene Nicolás? 6 puntos. Y falta todavía, Nico, ¿no? Su opinión. Y falta todavía, Y eso es que yo empiezo puntos. Lento. Bueno, pues yo no sé si ponemos una canción, Orlando, o si nos vamos a nuestros compromisos. Y nos vemos a las y pico, pero... Bueno, ya volvemos. En los originales, un buen plan. Vámonos con un buen plan. El buen plan es que estuve mirando una película de un director que se llama Andrew Dominik, australiano, que presentó en la Berlinale, que es el festival de cine de Berlín, del que les he hablado algunas películas, algo sobre una mujer latina. Básicamente el tipo dice lo siguiente: ella es la mejor actriz con la que he trabajado, es capaz de todo, el esfuerzo que ha hecho por reproducir el acento de Marilyn Monroe es increíble. También dice que la... Permítame un segundito, que es que me perdí. Que la película que le ha ocupado más de 6 años es muy consciente del movimiento Me Too. Marilyn Monroe fue literalmente masacrada por la picadora de carne de Hollywood. Y dicho cual, no dudo en afirmar alto y claro, pero es evidente riesgo de ser mal interpretado y que esta chica es la mujer para mí más deseable del planeta. Dice, no tengo medidas ni modestia. Como diría Nicolás en sus buenos momentos, este señor deja todo. Y el artículo dice, insiste, no creo que vayan a ver nada mejor este año, dice otra persona, mejor que esta película. Esto no hace mucho ruido, pero el problema es la cobardía que respira la gente. Cualquier cosa que pueda haber en series como Euforia y The Deuce es mucho más explícito en la relación con el sexo, pero me están criticando. Pues que haya un cunilingus sangriento, dice él. No va a traducirlo. Sí. El que entendió, entendió. Porque la actriz en ese momento está pasando por uno de sus puntos álgidos de su feminidad, ¿no? Pero si la película enseña lo que tiene que enseñar, pues Marilyn Monroe fue violada, o eso se cuenta. Sinceramente creo que todos los que han pasado, lo que ha pasado es culpa de que a Marilyn la trataron mal, que es un icono americano, es un problema político. Para situarnos, hombre, en Estados Unidos esta película que se llama Blonde, rubia, le pusieron calificación de NC-17, que es casi una película porno, lo que básicamente pues condena a la película, porque nadie puede entrar, tiene que ir gente mayor de 18 años. En medio de la balacera se acusó a Netflix, productora de la película junto a Brad Pitt, de jugar sucio, de intentar remontar una película menos gravosa para sus intereses comerciales. Todo es falso. Ahora el Festival de Cannes ha mostrado disposición para verla. Pero yo quiero dar el nombre de la actriz. Pues porque es un buen plan sentarse a verla. Yo, la verdad que yo ni me había fijado en ella. La vi recientemente en una cinta, pero pues no puedo decir que es yo, Jaime Sánchez, porque ahorita me saltan como unas tigresas este par de chicas de la mesa, pero no puedo decir que es la mujer más sexy, más deseada para mí. Pero ahí se las tiro porque sé la gritadera. Ana de Armas es la protagonista. Yo no sé si me están oyendo. Sí, claro. Sí. Muy linda. Pues, ¿quién? Muy linda, espectacular. No dijo nada. Espectacular, me encanta Ana de Armas. A mí sí me parece también guapa. Y ahora sí llega Adele con este éxito que es uno de sus más grandes y, como ya dije, uno de los más recientes del álbum 30. Aquí está Oh My God. Bien, por favor. ¿Quién es el que llora al final de esta presentación? Yo lloro. Oiga, pero es que yo no... Esa pero no qué, la ¿qué actuación gran, es? Gran sección. Okay. Sí, está buena. ¿Pero esta la estrenaron hoy? No, esta ya la hemos hecho. Y la actuación de Orlando, ¿eso es de común acuerdo? Claro, magnífica actuación. Parece un galán de novela mexicana. Parece Víctor Cámara, sí, de novela venezolana. Iñaki Urdangarin está en el ojo del huracán desde que se publicaran las fotos donde aparecía junto a Anjo Armentia en actitud cariñosa y paseando por la playa de Josegor en la costa francesa, donde la madre de los Urdangarin pues tienen una casa cerca de la playa y donde volví, es habitual Cristian, ver a la familia disfrutar de unos días en verano. Yo oigo todo, yo no sé si es un nuevo estilo de radio. Son muchas las teorías que circulan sobre las imágenes de la polémica. Pues todo indica pues que el señor le fue infiel a su esposa. La esposa es nada más y nada menos que la infanta Cristina, que tuvo que mentir para que él se robara con él 13 millones de euros de las arcas públicas. Se las repartieron y las cogieron y al señor lo metieron a la cárcel. Pero como si fuera poco, pues el tipo le está siendo infiel. Ella vive en Suiza con sus hijas y apenas vio las fotos, lo mandó para el carajo, le dijo, chao, te vas. Lo botó y se separaron. Pero lo curioso de toda esta historia es que dice el señor, este campeón de balonmano español, Iñaki, que él está quebrado. No, resulta que le pagan 1,000 euros por ayudar, yo no sé, en la cárcel, en una asesoría. Y por otro lado, pues, no tiene nada que ver con lo que le pagan a la infanta Cristina. Que digamos que no es divina. Si fuera divina, Iñaki no estaría con Ainhoa Armentia, que es muy deterioradita. Pero pues es que a la infanta le pagan en la Fundación Aga Khan 400,000 euros anuales. Tano. Así cualquiera. A esto hay que sumar los regalos de don Juan Carlos. Porque aparece que el viejo le dio, pues, un poco de plata. De todas las donaciones que recibió, es que la quiere mucho. A pesar de su separación, Cristina de Borbón ha continuado funcionando como un matrimonio a nivel monetario. Se ha podido saber que la pareja firmó un documento de carácter económico. El exdeportista sabe cuánto le paga a esta vieja después de que le ponen los cachos. ¿Cuánto? Sigue preso. Él sale los fines de semana. 5,000 euros mensuales. No. Para que no haga absolutamente nada. Porque a pesar de todo, parece que la infanta lo ama y lo seguirá amando toda la vida. Verde, pero infiel. Verdor puro. Bueno, infieles. ¿Quién tiene infieles? Yo tengo infieles. Hágale. Un estudio que hicieron en la Universidad del Bosque. Entonces dijeron, vamos a ver cómo funciona la cosa, porque la modulación vocal es muy importante para saber si una persona es uno infiel, tiene la posibilidad de ser infiel. Entonces hicieron toda una evaluación. Entonces dijeron, por ejemplo, que cuando los hombres interactúan con mujeres que les atraen, cantan un poquito más, que la voz es más cantadita, o sea, que no es una voz tan plana, plana, neutra, no, más cantadita, y suelen usar tonos graves. Las mujeres, en cambio, no muestran diferencias en su tono de voz cuando hablan a hombres que encuentran atractivos o no atractivos. Dicen que puede ser que al sonar algo distante la mujer, pues la cosa para ellas puede funcionar. Pero, de acuerdo a ese estudio que hicieron en la Universidad del Bosque, hay un estudio que complementaron unas investigadoras en Estados Unidos. Los hombres con voces más graves son calificados por las mujeres como más propensos a engañar a su pareja. Y, imagínate. Y menos confiables en general. Por esta razón, las prefieren como parejas a corto plazo. Las mujeres, dice el estudio, evalúan las voces de los hombres para tratar de conocer la probabilidad de que sean infieles, así como su confiabilidad general. Y esto también, pues, puede despertar el atractivo del personaje y tal. Las voces graves, en síntesis, más allá de que no haya, o al menos eso sostienen los investigadores, no hay un engaño perfecto, pues. Y si su pareja es observadora, se da cuenta, obviamente, los cambios en la relación, no solamente por el tono de voz se va a dar cuenta que, por favor, que es infiel. Yo creo que nadie va a pensar, eso es lo mínimo. Mi esposo llegó hoy hablando como más ronquito. Está cantando más como con esta chica que con la voz. Pues de acuerdo a eso, hay cosas 100% seguras, que el día que no madrugas, tu vecino... A poco precio. Las voces graves son percibidas por ambos sexos como más propensas a la infidelidad. No digas. Imagínate. No me diga eso, por favor. No, yo sí ya, hermano, yo ya aquí. Bueno, tema del día, Nicolás. El mejor humorista colombiano de todos los tiempos es... ¿Por qué? Bueno, leámoslo, es que yo no sé. Andrés, yo, Augusto Nicolás. Bueno, hombre, echemos 5, cháchara, echemos cháchara. Echemos pues. Cháchara. Cháchara, cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Ok, Houston dice, digamos que toda la línea dorada de Sábado Felices, más o menos 35 años atrás. Mm. En especial el Mocho Sánchez. ¡Ídolo! ¡Ídolo el Mocho! ¡Uy, era muy bueno! Mac, la lista es larga. Guillermo Franchella, Diego Capusotto, Lelutier. Y por supuesto, colombiano. El monstruo colombiano de Guillermo Díaz Salamanca. ¡Ah, ídolo Guillermo Díaz Salamanca! El cual sería un elemento interesante para este programa. ¿Qué tal con Nico? Muy simpático, no, pues, Guillermo. Me tocaría irme a mí al programa. Buen tipo, no me dejan buen hablar tipo, nunca. Guillo. El 99% de humor colombiano es muy malo. Es sexista, clasista, arribista, machista y racista. La flojera de los humoristas colombianos no da para más que insultar. No piensan nada de lo que dicen. Nota, Nico. 5-8. Luis Córdoba, el culebro Casanova. Ídolo. Definitivamente, Nicolás por encima de todo. 5-9. Sin duda, Andrés López. Qué 0-1. Petardo. Listo, yo no leo más. Don Gediondo, antes de que se volviera cristiano. Saludos a todos, en especial al Caballo Márquez de la radio. Bueno, tranquilo. El hijo de Montecristo tenía un personaje que se llamaba el Guaro Ron. Claro. Vivía ebrio y ante cualquier interpelación y era gritaba buenísimo. Chorro. Sí. Ícono de multitudes. De chorro, sí. Andrés López. 0-1. Ya, ahí vamos. Bueno, son las 6:26. Sí. Y el turno para que Emilio nos ponga musiquita antes de ir a los homenajes. Listo, vamos a continuar entonces ahora con esta canción que tiene la siguiente particularidad. Es un clásico de George Michael, de su álbum Listen Without Prejudice, volumen 1 de 1990. El volumen 2 nunca salió porque a George Michael se le vinieron un montón de problemas contractuales con su disquera en ese momento. Y esta canción yo creo que es mi favorita de él. Aquí está Cowboys and Angels. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, pues una noticia pues horrible, pero pues es que yo todavía no entiendo por qué la gente se va tan lejos. Y esto es un naufragio en Terranova, que es un lugar de Canadá que queda muy cerca a Groenlandia. Y allí un barco pesquero gallego, pues no sé, se lo comió el mar. Estaba a 450 kilómetros de tierra. De Terranova, y se hundió por muy mal clima y se le comió el mar. Y buscaron y los buscaron. Encontraron dos cosos inflables de esos. Encontraron a 3 sobrevivientes, encontraron a 10 muertos y faltan 11 que se desaparecieron. La temperatura en esas instancias que es en la. En el paralelo número 60, creo, pues muy arriba, 65, a la altura de Islandia, pues son de 5 grados bajo cero, pero es que el agua en 5 grados bajo cero es serio, es que el aire es mucho más frío que el agua. Y la situación es pues que pues la gente está muy triste porque pues se murieron todos. Porque yo no sé, pues yo creo que es que ¿para qué va uno para allá? Mm. que era una cosa ambiental y que no sé qué vainas. El barco se llamaba El Villa de Pitancho, buque arrastrero por popa y congelador, con radares, con potencia, con máquinas diésel. Pero es que contra el mar no se puede hacer nada. El mar es terrible, Nicolás. Sí, el mar no deja de ser sencillo, la verdad. O sea, pero sí. Su papá era un gran... A eso voy. Mi como papá, decía, en medio del mar encrespado, podía estar en una balsa de balso, de bambú, y él lograba enfrentar como si fuera un filibustero. Y desnudo, en taparrabos, sí. Y con un arpón hecho de madera. De madera, que él lo había tallado con sus uñas, y exacto. Cazó así tres tiburones. Recuerdo un gran nombre de mi padre que le decía a un gran amigo de él que era piloto. Y siempre las mujeres de los pilotos decían, siempre deja un amor en cada puerto. Y había una frase muy linda que decía de las mujeres que lo conocían. Y se bajaba en cada aeropuerto con su gorra, con sus cuatro franjas, con su maletín cuadradito. Y todas le decían... Capitán de navío. No. Capitán del barco mío. Capitán del barco mío. Imagínese lo que le hacía a esos calcúleme, barcos. Calcúleme, Dios mío. Qué es lora. Qué lindo todo eso. Bueno, joven Nicolás, adelante. Bueno, pues en Yo Sé Quién Sabe Lo Que Usted No Sabe. Nicolás Maduro. Me tocó volverle a hablar de Nicolás Maduro. No importa, está buenísimo. Sí. El hombre pidió una investigación objetiva después de que en Argentina se denunciara que algunos militares durante la administración de Mauricio Macri, recuerdo usted que estuvo antes de Alberto Fernández, habrían ensayado, dicen, al parecer, un ejercicio que contemplaba una invasión a Venezuela desde Colombia. Están diciendo desde ahí, desde Venezuela, desde las huestes de Maduro, que esa era la intención de Macri, hacer una invasión, aunque ya sabemos mucho cómo es y cómo funciona cierto discurso del régimen actual en Venezuela en ese sentido, en mostrarse usualmente atacados, expoliados por todos los lugares, por todos los mandatarios con los que no comparten diametralmente nada. Bueno, aquí fue un poco el hombre señalado, Mauricio Macri, pero colateralmente dijo los argentinos con algunos militares iban a pasar por Colombia y ahí invadir Venezuela. Bien, tantas cosas de Maduro, ¿no? Tráele. A ver, María Juliana, por favor. Bueno, todos nos debemos acordar, yo imagino que todos se acuerdan de los problemas que tuvo Simon Biles en los Olímpicos de verano, a mitad de año, que se tuvo que retirar de 5. Sí, estuvo un poco confundido. Sí, se tuvo que retirar de 5 de las 6 finales que tenía por problemas mentales. Bueno, pues parece que ese capítulo de su vida ya está superado. Ella se ha mostrado muy, muy feliz en redes sociales y recientemente, hace 2 días, publicó unas fotos en San Valentín cuando su novio, el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, sí, le propuso matrimonio. Bueno, Simon Biles dijo además que este tiempo que ya se retiró de la competición o digamos del deporte competitivo como tal, le quitó tanta presión a su vida y se pudo concentrar en su familia, en las personas que quiere, en las personas que son importantes para ella, y parece que bueno, que está muchísimo mejor de salud y que seguramente el próximo año va a retomar con mucha más fuerza su carrera competitiva, su carrera deportiva. No se casa Simon Biles. María Juliana, por favor. ¿Yo? Perdón, bueno, es que Nico, explique un poco. Tranquilo. ¿Qué es lo que me está pasando? Tranquilo, Jaime, te voy a hablar de Clive Davis. Ya sabemos que es el super manager, pero también sabemos, bueno, los que no conocemos y hemos profundizado en su biografía, que está a punto de cumplir 90 años. Pues la gala previa a los Grammy siempre está dirigida por él, por Clive Davis. Él decidió cancelarla para este año, pues ya sabemos que los Grammy se tuvieron que mover, y él decidió hacerla un día después de los Grammy, pero además de ser una fiesta grandísima, va a ser la celebración de su cumpleaños número 90. Así que Clive Davis Harris va a celebrar su cumpleaños el 4 de abril, después de los Grammy, y pues va a tener muchos invitados. Según el New York Post, dice que estarán Alicia Keys, David Foster, Catherine McPhee, Pat Houston, David Geffen y el abogado de entretenimiento Alan Groveman, y pues muchos invitados de sellos discográficos como Tom Corson, Rob Stringen, todos de Universal, de todas las grandes discográficas que hay. Y pues él, ante la invitación a sus grandes personalidades, dice que realmente él sabe que nadie más pudo haberles enviado una invitación a un cumpleaños número 90 que él, y que para él es muy conmovedor y está muy emocionado poder contar con su presencia. Eso era lo que decía la invitación de su cumpleaños número 90 de Clive Davis. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Esta mujer me fascinaba. Y yo recuerdo que salió en una película y sale divina como modelo. La música la hizo el francés Michel Polnareff. Y se suicidó igual que su abuelo, Margot Hemingway. Se mató. Era divina. Ella nació en 1954, en un día como hoy, e increíblemente sorpresivo, se suicidó en 1996. Es decir, que la chica tenía 42 años y se mató. Creo que era un homenaje al viejo que pues se voló la cabeza con una escopeta. En un día como hoy nació una de las personas más antipáticas en la historia del deporte, hoy en día comentarista de las cadenas americanas de tenis, y no sé si lo recuerdan, que le hizo la vida imposible a Connors, al Jesucristo del tenis. ¿Recuerdan a Jesús, que se tiraba y se parecía a Jesús? Sí. Bjorn Borg. ¡Ay, hombre, el sueco! El sueco. Tuvo muchos problemas después, al final de su carrera, Bjorn Borg. Sí, pero acuérdese que él se tiraba y usted veía a Jesús, pero con raqueta. Impuso con Vilas lo de la balaca, ¿no? A los tenistas, sí, del final de los 70s. Me refiero a John McEnroe. Sí. Que nació. Era un niño petulante y malcriado, pero era buen tenista. Muy nació bueno. Nació en 1959. Muy buen tenista. En un día como hoy nació Bebeto. Era un bebecito. ¡Bebechu! En el año 64. Buen delantero. Gran. Él recibió la copa. Yo estaba en el estadio Rose Bowl de Pasadena. Buen Vasco da Gama. Y él recibió la copa. Sí, y buen, yo delantero. Lo vi al lado, pero era muy infantil. Año 94, cuando Colombia tal vez sacó la mejor selección en un mundial de toda su historia. Sí, de acuerdo. En un día como hoy nació James Ingram. How do you keep the music playing? Él no cantó también para Disney. Ese, ¿no? Es buena voz. Pero no cantó para Disney. Yo no, canción. El que cantó para Disney. El que cantó para Disney de esa onda fue Pivo Bryson. Ok. ¿Qué vamos a oír del señor James Ingram? Él nació en el 52. Bueno, James Ingram también murió muy juvenil. No, tampoco. Murió en el 2019. No, tenía 7'3". Tampoco 7, era tan jovencito. Bueno, pues James Ingram, hay que recordar que su gran mentor toda la vida fue Quincy Jones. Y esta canción fue producida por Quincy Jones. Esto es a dúo con Michael McDonald. Se llama Yamo Be There. Bueno, nos queda un homenaje más. En un día como hoy nació Gonzalo Jiménez de Quesada. O murió, perdón. Ustedes se acuerdan de ese muchacho, ¿no? Pues, por ahí tenemos alguna referencia, ¿no? Él tiene un logro importante. Sí. Mira lo que dejó. Él nació en 1509 y murió en el 79. 70 años en esa época. Era un hombre muy longevo. Sí. Él fundó Bogotá. La ciudad de Bogotá, él la fundó. Correcto. Casi nada. Ídolo. Casi nada. Es La Atenas suramericana, ah, Dios. No me diga, hombre. Bueno, pues un día como hoy murió en 1579. Hola, Coco. Bueno, y en un día como hoy, ¿saben quién nació? Que es un homenaje especial para Nicolás. ¿Quién? The Weeknd, Emilio. Antes de ir a Arepaso, pongamos una cancioncita de The Weeknd. Sí, me encanta. Dos. Tiene mi edad. Nació en el 90. Fue nominado al Oscar por esta canción de la película 50 Shades of Grey. Aquí está Earned It. Nominados 4 veces al Oscar. Ella ganadora de un premio Oscar, él ganador de un premio Oscar, pareja, 2 hijos, el ganador del Goya hace unos poquísimos días, ella perdedora absoluta del Goya, una pareja en furor. Se conocieron, yo vi la película de Vigas Luna, Jamón Jamón, ella era muy atractiva, él muy juvenil, y la copulaba encima de unos jamones de jabugo. Penélope Cruz y Javier Bardem son felices. ¿Cuál es el patrimonio de los dos juntos? En euros. ¿Cuánta plata tienen? Música, 20 segundos. Listo. Faltan 10. Perdón, es para que Mónica no busque en internet. Pasa un segundo y no recibo la vaina y ya sale. -2. Falta Orlando. Ay, Dios mío, ay, capitán de navío, ¿qué, Nicolás? ¿Cómo era de mar? ¡Ay, capitán! Pero es que hay que hacer una promoción con esa vaina. Capitán, capitán de navío. Capitán del barco mío. ¿Qué opina, Nico? No. Orlando, 800 millones. Mónica Martínez, 1,000 millones. María Juliana, 1,800 millones. -1 para Mónica Martínez. Un poco exagerado. Esta parejilla es nueva. Tenga 1,000 millones de euros. Solo tiene ni Mick Jagger. Orlando y María Juliana muy mal. Hay una noticia que les va a sentar como una patada. No sé por dónde le doy una patada. No sé. +1 para Nicolás Samper. Ah, ¿cuánto gusta? 10 millones de euros. Porque ante los logros que son. Lo siento mucho. No, no, pues lo siento con un amor que no me cabe en los ojos. Sí, estoy viendo a Nancy Pelosi cómo está linda. Linda, muy linda, hombre. Ella tiene 65 millones de euros. Y él tiene 35, para que ustedes vean. Tienen billete, ¿no? 100 pesitos. Qué hermoso. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, mira, Mónica tiene menos 25 puntos. Orlando tiene menos 20. Yo tengo menos 18. Y Nicolás tiene 8 puntos. Uy. No, pero es que esa parte sí no sé cómo manejarla. Uy. Orlando, ¿usted qué propone, brother? Hacía muchos meses Nicolás no estaba tan bien. No, pero sí. ¿Qué propone? Pero hacía muchos meses no estabas en positivo, Nico. No, he ganado todos los meses con positivo. No, señor. No, que le den el premio ya a Nico. Sí, ya. De una vez. Salimos de ese parto. El lunes es 21. Queda hoy un arepaso, el miércoles 3, la otra semana 15 y el lunes, que es 28, 3, 15 y 3, 18, 19, 22 arepasos. Pues 22 yo creo que, pues digamos que está viva Mónica si saca varios +1, o sea, podría sacar 44 todavía puntos. Todavía estamos vivos todos. Y si Nico saca unos 8 -1, pues podría estar en menos 10, menos 8. Claro. Pues yo creo que démosle la oportunidad a la mesa, Orlando, incluyendo a ti, de que de pronto recuperen terreno, ¿no? pueden remontar. Si han visto trampa, la tienen que denunciar ya al aire para de verdad hacer una, pues una auditoría completa. Despegamos, por favor. Bueno, Emilio, me faltó un homenaje, pero es que no tuve tiempo, hermano. Que tú pusiste algo de Bono, del el ex esposo Bono. De Cher, de Sonny sí, Bono. Sonny Bono, hoy nació. Bueno, pongamos la cancioncita que me quedó pendiente, pero es que estamos un poquito largones, ¿no? Pues un día como hoy nace en 1935 Sonny Bono, que junto a Cher hizo el dúo Sonny and Cher, y recordemos esto que se llama The Beat Goes On. En el 2022. En los originales. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, yo te cuento. ¿Qué me vas a contar? No, espérate. Yo no, te cuento. Yo te espero, pero con mucho gusto. Y tú defines si es arriba o abajo. Ah, ok. ¿Te parece? Ok. Pues, ¿cómo les parece? Listo. Que hay muchos... hay unos países europeos que están pagando a sus ciudadanos por cambiar el carro por una bicicleta eléctrica. Y es que hay muchos esfuerzos que se están haciendo en diferentes partes del mundo por el tema climático, ¿no? Mm. Y por el tema de tener movilidad más sostenible, medios de transporte mucho más sostenibles y mucho más amigables con el medio ambiente. Pues la idea es que antes del 2035, o la idea de muchos de estos países es que antes del 2035 puedan bajar considerablemente sus emisiones de carbono. Sí. Y por eso hay un proyecto piloto en que se les está proponiendo a las personas cambiar sus carros, pues los carros que tienen, y cambiarlos por bicicletas a cambio también de diferentes, ¿cómo se dice? Beneficios. Incentivos. Beneficios, sí. Los impuestos. Sí. Fiscales. Bueno, pues realmente hay muchas personas que están cambiando de estilo de vida, que lo están asimilando de una mejor manera. Hay países, claramente esto no se presta en todos los países, no es que acá podamos hacer, por ejemplo, esto, no. Pues claramente por la realidad que vivimos en Colombia y por la realidad que vivimos en esta ciudad. Pero en otros países, pues es un movimiento que se está creciendo bastante, la gente realmente lo está haciendo, está tratando de dejar un poco ya toda esa necesidad de tener carro y está adoptando medios de transporte más amigables. A mí me parece muy arriba. Tú no, a ti no te gusta. No, a mí no me gusta. Abajo. Arriba. Sí, abajo para mí. Cálmese. María Juliana. Ya. ¿Abajo o arriba? Arriba. Para mí, abajo. Mónica. Yo dije, no puede ser. No. ¿Qué les pasa? Hola, ¿qué tal? Me llamo Mónica. Bueno, yo creo que abajo. Ahorita dijiste algo de Zuckerberg, pero ahora sí. Te quiero decir, pues, que salió con este trompo en la uña, y es que le comunica a sus empleados que a partir de ahora su nombre será Meta Compañeros, Meta Mates. Ay, no. Ay, sí, exacto. No, ¿es broma o qué? ¿Qué le pasa? Meta idiota. ¿Sí? Sí, sí. Pues el CEO de Facebook, o Meta, como ya sabemos, Mark Zuckerberg, hizo un repaso por los valores corporativos y les dijo: miren, ustedes son mis metamates. Y la gente le dijo: bueno, un momento, ¿qué son los metamates? Entonces él les explicó: pues metacompañeros, es decir, que yo pretendo que ustedes se refieran a partir de ahora mismo como metamates. Usted, oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el meta? ¿Cómo se llama el metamate que está a su lado? No, mi metamate se llama Nicolás, el metamate se llama así. Insoportable, así. Me parece. Insoportable. De hecho, también otra de las cosas que implementó dentro de estos sus valores es que ya no se llama Newsfeed, la parte de sí. Facebook, sino que se llama Feed. Le quitó el tema de news. Ya esa palabra no va a existir porque se quiere quitar como ese peso encima de que es un portal de noticias. Un portal oficial de noticias, digamos. Porque la semana pasada tuvieron que desembolsar un billete largo de toda la plata que tuvieron que darle a... a los empleados y a las demandas que tuvo por el tema de información. Entonces, bueno, para mí... Por las agencias de noticias. Claro, para mí, súper abajo. ¿Uno podría denominar meta enemigos, por ejemplo? Pues preguntarle a Zuckerberg, es que seguro sí. Si hay meta enemigos, por supuesto. Claro, no, nada que ver. O pues sea... Meta enemigos. Meta parceros. Uy, detestable. Bueno, a ver... Meta amiga, Mónica, vamos por favor con música, porque esto me dejó, de verdad, que abajo me dejó. Metamate, voy con Natalia Imbruglia y Meta Oyentes. La canción se llama Maybe It's Great, es el último sencillo de ella que lo lanzó el 24 de septiembre y está incluido en su álbum Firebirth. Bueno, seguimos en Los Originales y bueno, le voy a dar paso a nuestro super compañero. Nuestro amigo Santiago Ángel. Santiago, ¿cómo Hola, estás? Jaime. Bien, buenas noches, ¿qué tal todo? ¿Cómo Yo va? Lo único que necesito es que esté Nicolás en la mesa. En ¿Qué este pasó? No, por si acaso hay algún furcio, alguna cosa, alguna una chiva refrita, algo. Bueno, Santiago. Uy, chiva refrita. Eso es un género periodístico jodido. La chiva referita. Los tiempos de la cuchara. Pero no estamos cucharas, hay de todo para contarle. No creo que hayan hablado de muchas cosas. Los he venido escuchando desde hace rato, pero no desde el inicio del programa, he de confesarlo. Espero no autochiviarme. Pero bueno, mire, le comienzo contando que esta tarde hay dos noticias. Hay dos noticias. ¿Me permite, Nicolás? Cristian, ¿le podemos cerrar el micrófono a Nicolás un segundo? Mira. Habló el director, pues. Ay, bueno, señor director. Yo quiero verlo hacer eso en la mañana. Bueno, No, mentira. Qué pena, continúo. Jaime. Están diciéndole a Quijano, no, Quijano, ciérreme ahí a Quijano, pues. Quijano me va cogiendo con un La República, el hombre hace un ver, cono y pa, pa. A ver, Luis Carlos, ¿me permite? Sí. No, pero es que... O sea, se así no se puede. Yo trato de contar las noticias, pero no me deja. Mire, dos noticias de esta tarde, solamente dos, y no se habla de nada más. Uy, pero... Lo que está pasando con Ucrania... Y no pida más. Mire, no pasó nada, pues todavía hay muchísima confusión, hay mucha tensión, la prensa americana que ha estado cubriendo el tema de Ucrania y de Rusia minuto a minuto, pues ha publicado versiones muy confusas, porque la versión oficial de la Casa Blanca del Departamento de Estado de los Estados Unidos es que no hay razones para pensar, y esto también sumando a la OTAN, es que no hay razones para pensar que realmente ese revés que anunció Putin de regresar algunas tropas a sus bases originales se haya materializado, porque aunque sí se regresaron algunas tropas, como lo hemos contado en las últimas horas, hubo un reforzamiento en otras áreas de Ucrania. Aunque no hubo una invasión, la gente de Estados Unidos dice que el peligro todavía es inminente y que el peligro todavía está presente. De hecho, ¿pero puedo decirle algo, Santiago? Sí, claro, por favor. No hay ninguna razón también para que ataquen en este momento. Sí. Gracias a Dios. Sí, pues es exactamente. Ellos lo que están buscando pasa... es que se independice una partecita de Ucrania que es llena de rusos. Sí, entonces eso es lo que van a terminar negociando, de que dejen que esa gente se abra o no sé qué, pero yo no veo ninguna razón para que ataquen, no, la verdad tampoco. Sí, pues lo que pasa es que con Rusia, Nico, es ¿cómo lo todo absolutamente impredecible. De una sola pieza, ¿vio? No, pero todo sigue siendo muy impredecible. ¿Usted vio el meme? ¿Mostrada de dientes o qué? Sí, ¿cierto? Claro, todo es parte de la estrategia para tratar de impedir que Ucrania ingrese a la OTAN. Igual, los expertos que han estado cubriendo en Ucrania el tema dicen que realmente el ingreso de Ucrania a la OTAN es muy poco probable, porque Ucrania tiene problemas, por ejemplo, muy serios de corrupción. Pero ¿vieron el meme que publicó la embajada de Rusia en uno de los países de África, la cuenta oficial? Este meme de el actor que aparece en... ¿Cuál? Se me olvidó el nombre. El que aparece metiéndose las manos a los bolsillos y preguntándose como de dónde están las tropas rusas que prometieron en Kiev. ¿Bill Murray? ¿Quién? ¿John Travolta? John Travolta. Sale en Pulp Fiction como mirando para todos lados. Fiction. Exacto. La embajada de Rusia en un país en África publicó ese meme, John Travolta en la capital de Kiev, diciendo como, bueno, ¿y dónde están las tropas rusas que dijeron que iban a invadir? Community manager. Sí, total. pero bueno, igual, lo que pueda pasar mañana, vamos a estar atentos. La última información pero es que lleva diciendo mañana desde hace un mes. Pero yo qué hago, Jaime, si es la noticia internacional. No vaya a pasar mañana. Ya invada esa deje baja, de estar Santiago, al menos, ayúdenos buscando, con eso. Deje de estar tirando anzuelos donde no hay pescado. No, pero ahora el New York Times y el Wall Street Journal, o sea, yo estoy es replicando. Todos los días dicen lo mismo, mañana y mañana. Y nos tiene un mes con ese cuento, hermano. No, pues. Bueno, pero no importa, porque no es culpa tuya, es culpa de los gringos. Sigamos, hermano. Bueno, la segunda noticia más importante esta tarde y de la que va a hacer la agenda mañana es la de Alex Saab, porque esto sí es una cosa, pues, de película, ¿no? Hay un documento que fue publicado esta tarde por la AFP que dice que Saab era un informante de la DEA desde 2018. Como si fuera Barry Seal. Sí. Exactamente, y pues el problema es que recuerde que Camila Fabri, que es la esposa de Saab, que es esta italiana bellísima, pues está en Venezuela, ¿no? Y con los hijos de Saab. Luego, el último trino de Camila Fabri hace unos minutos luego de conocida esta información es: intentan frenar el apoyo que naturalmente ha acompañado esta campaña. Estados Unidos miente descaradamente, como con Rusia e Irak. Alex Saab jamás perjudicará a Venezuela, no lo ha hecho ni lo hará. Liberaremos a Alex y lo haremos en lealtad. Ahí hay un cruce de versiones entre los abogados de Saab de Miami y de Washington. Porque uno dice que, pues, en efecto, Saab era informante de la DEA 2018 y el otro dice que eso es una estrategia de Estados Unidos para generar una presión con la familia de Saab en Caracas. Pero muy complicado para Saab el tema si era informante de la DEA desde 2018 y muy complicado para Piedad Córdoba, que no ha tenido buenos días. Entonces les vamos a contar cuál es la profundidad y todos los detalles de este documento publicado por la AFP mañana. Y en eso estamos. Bueno, mi, muchas gracias, muy amable. ¿Alguna ñapa o estás bien así? No, no, señor. Qué buen partido de Lucho Díaz, solo tenía por decir eso. Anduvo bien, ¿no? Bueno, un ratico. Muchas gracias, bien. Mijo. Yo te agradezco, pero es que yo le pedí a Nico que hoy no habláramos de fútbol por algo especial, por algo particular. Uy. ¿Y sabes qué hizo Nico? Claro, Jaime. Claro. Le voy a dar gusto una sola vez en la vida. Abrazo, mi chao. Querido. Que les vaya bien. Santiago, bueno. Oiga, tengo un arepazo fútbol, pero me parecerá que es que los trituramos, Nico. Dejamos así, ¿no? No, tranquilo, exacto. O sea, dejémoslos frescos, hermano. Tras analizar detalladamente todas las anotaciones escritas en las agendas que la Guardia Civil intervino a José Luis Moreno, es otro personaje. Los investigadores concluyen en un informe de más de 300 páginas que los ingresos que percibía el productor, pues, eran insuficientes para sus gastos, teniendo en cuenta, pues, que tenía que hacer frente a pagos de hipotecas, renta de vehículos de alta gama, viajes de lujo. ¿Y cómo lo hacía para poder costearse ese tren de vida? Sí. Según consta en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, habría engañado a socios como el argentino, lo siento, Nico, sé que es argentino y le duele, sí, Alejandro Romers, para invertir en series de películas que nunca, nunca saldrían al aire. Mm. Hombre, en una de las páginas de sus agendas se leía cómo Moreno recrimina a Romers, al que prometió una serie sobre San Francisco de Asís. Ese santo y que presuntamente nada tendrá que envidiar a Juego de Tronos, le dijo, era igual de espectacular. Pero bueno, iba dejando rastro. Se sabe que, por ejemplo, disfrazó en compañía de su familia y amigos una compañía y pues se fue a las Maldivas y se gastó nuestro amigo Moreno 840 mil euros en un viaje. No es una cifra cómica, o sea, gastarse. Le digo, no es muy modesto el viaje, ¿no? No es modesto. Se metió 4.500 millones de pesos. ¿Por eso en qué? No sé, déjelo, déjelo. Pero iba dejando rastro y bueno, hacía ruido. Un día viajó a Dubái, camino a las Maldivas. Y él seguía. Hmm. Se puso un sueldo en la compañía con el señor este argentino, que es un verde, Romers. Sí. De 80 mil euros mensuales. Ah, no, pero suave. Y decía que pague el 50 de mis gastos. Él sabía que la serie, como la craneó, nunca iba a salir al aire. Uh-huh. Y nunca salió al aire. Se han gastado 35 millones de euros en la producción sobre la vida de ¿quién? San Francisco de Asís. A hoy no se ha entregado ni un solo episodio. Nada. De la primera temporada cuando estaban pactados 26. Uy, pero de verdad. Él tiene un solo problema y yo creo que eso es la causa de su crisis. Este señor José Luis Moreno, que tumbó a todo el mundo, es ventrílocuo y yo creo que es un payaso, ¿sabes? No, es ventrílocuo. Sí, exacto, payaso, pero Orlando, por favor. Un ídolo. Un ampón, pero porque es que uno el puede ser ventrílocuo y irse a las Malvinas. No, pero ¿ah? Es que imagínese el tipo ventrílocuo en un comité donde se va a aprobar un presupuesto y algo. Y entonces todo el mundo, bueno, ¿quién aprueba esto? Y el tipo de ventrílocuo, yo. Y le echa la culpa a otro y listo. Orlando, aprobado. Por favor, nuevamente, la presentación de los payasos. No, sí, man, es un monstruo. Cara de payaso. Bueno, Nicolás, a la pregunta del día. A la pregunta del día de hoy, el mejor humorista colombiano de todos los tiempos es, ¿por qué? Fernando Casanova. Hágame el favor, Fernando. Bueno, bueno. El querido Culebro, amigo de Don Chinchi del show de Jimmy con los Recochan Boys. No eran malos, ¿sabe? No, eran muy buenos. Álvaro dice Santiago Ángel. Hombre, dejen a Santiago. Déjelo. Déjelo quieto al hombre. El caserito, su sentido del humor debe ser muy grande porque se levantó a esa embrota Ana Lucía. Oiga, pero es que a Ana Lucía también le pasan los años. Contrólense, muchachos. No, pero Ana Lucía está a punto nieve, le digo. Punto nieve. Uy, ¿cómo? Sí, está, es linda. ¿Cómo? Sí, sí. Pero... De los humoristas, los difuntos Carlos Donoso y la Nena Jiménez. ¡Hombre! 0-1. La Nena Jiménez, perdón. Vea, usted que... Hablando de ventrílocos, ¿no? Oiga, sí, señores, era ventríloco, Carlitos Donoso. Uy, pero al final sí estaba muy caído, brother. Es que al final al final hablaba. ¿No se acuerdan? Sí, claro. Hola, ¿cómo se llama el mico? Kini y Lalo. Hola, Kini, pero perdón, es que eres ventríloco, le decía Kini. Ah, sí, es que no, y al final no podía hablar así. Ay, no. Pues hombre, pues la verdad, bueno. Y la Nena y registramos. Muy bien. Un tricito burda, pero digamos que no tanto. No tanto. No tanto, no. Un tris. ¿Cómo se le ocurre? Pero no era una cosa así muy difícil. Pues el miriñaque y el... O sea, Don Hediondo es elegante al lado de la Nena. ¿Perdón, Don Hediondo? No, ese man a mí se me fue. Es muy... No, es que hay un punto, es una línea mínima... Sí, en que te vas para el otro lado. Es que era bueno, pero ya al final sí. Bueno, pero ¿por qué no dejamos así si es el ídolo de Nico? Pues sí. ¿Usted le parece un duro? Pues déjelo. Ídolo. Dejémoslo. Él hoy en día es que no le sigo la pista. ¿En qué programa trabaja Don Hediondo? Está en Sábados Felices, ¿o no? Sábados Felices, sí. ¿Y ya no, en radio. En la Luciérnaga. Debe estar con Gustavo Gómez. Con Gustavo Gómez, creo que está. Gabriel de las Casas. ¿No se fue para por la mañana, creo? No, es que no. No, no. Él debe estar en la Luciérnaga y en Sábados Felices, no más. Tarde. Uh-huh. No, ni idea. Bueno. Lo que ustedes digan es que ustedes oyen ese programa y me alegra porque, ¿cómo se llama eso? Chequear a la competencia. Exacto, hacemos chequeo de competencia. Yo no chequeo nada, hermano. Yo siento que con Nicolás soy un hombre seguro. I'm a safe guy. Y con las chicas... Que lo tienes todo. Sí, bueno, las chicas ayudan, pero como Nicolás y como Emilio, que nos pone música en este momento para descansar un rato. Emilio, por favor, ponos algo chévere. Bueno, les voy con un adelanto de lo que va a ser el concierto hoy en El Sabor de la Noche, que yo creo que hasta la fecha es mi favorito, porque es que este tipo para mí es mi ídolo en todo sentido de la palabra. Hoy tengo a Frank Sinatra en concierto y bueno, vamos a oír conciertos de él en Nueva York. Hay una gran introducción por Howard Cosell, inclusive el director de este programa también intervino, contó una anécdota muy linda que le pasó con Sinatra. Y también va a estar este concierto en Las Vegas, que es un concierto tremendo, en el Hotel Sands, con Count Basie, tremendo músico de jazz, y su Big Band, dirigida por Quincy Jones. Y esto viene de ahí, aquí está Come Fly With Me. Hoy en el concierto. Algoda es una pequeña aldea en Elche, en Alicante. 800 habitantes que vivió el fin de semana una tragedia sin precedentes. Es una historia terrible. Y yo creo que es un originalito, pero en estado de pubertad. Por lo cual me voy a tomar este atrevimiento. Sé que los originalitos no pueden tener más de 12 años, porque ahí entran a ser pubertos. Sí, preadolescentes. No. Niños. ¿De? Sí, hay niños y adolescentes. El preadolescente, no sé, dejémoslos en niños, ¿no? Hasta los 12 años uno es un niño. Por pero algunas, de ahora no creo tanto. No, estoy hablando en general. Bueno, okay. Pues este no es el tema. El tema es que este muchacho, 14 años, le llamó la atención el papá y le dijo: ¿sabe qué, hermano? Usted perdió 5 materias. Sí. Por lo cual le voy a quitar su PlayStation o sus, no sé, el aparato ese con que juega. Sí, exacto. Le quito la esa consola. Vida. No sé cómo se llama. Ahí le quito eso, hasta que mejore su comportamiento. Y al niño se puso el originalito puberto, se puso incómodo. Y no sé, no dijo nada. Un día el papá se fue y el chino vio la escopeta del papá de cacería. Y vio a la mamá y le dijo: ¿sabe qué? Devuélvame el aparato. Estoy narrándolo al estilo Nicolás, ¿no? Sí. Y le dice la mamá: no, eso es una decisión de tu papá, devuélvemelo. Bueno, le he metido 3 tiros y la mato. El hermano de 10 años estaba ahí y le dijo: tú nunca vas a entender esto. Le metió 3 tiros y lo mato. Perdón. Esa es la historia más terrible de Elche, ¿no? De un equipo de fútbol, ¿no? Claro, el Elche, ahí jugó Troviani, Felipe Neri, Franco. Bueno, es que ese no es el tema exacto. Está bien su conocimiento, pero me le daña como el sabor, como la sustancia a la nota. Claro, el fulgor. Claro, me daña el clímax. Y llegó el papá y entró y el man le metió un tiro de una. ¡Pa! El papá se cayó y le dijo: ¿por qué haces esto? Y en el piso lo remató, le metió 2 tiros más. No. Mató a la mamá, al hermano y al papá. Se declaró culpable y dijo: es que me quitaron mi PlayStation, mi Nintendo, lo que sea. Sí. Porque iba perdiendo el año. Y los mató a todos. Y es el tema de furor en España, porque el muchacho está en juicios y el chino no tiene ninguna compasión. Dice: sí, yo los maté porque hicieron algo indebido hacia mi salud mental. ¿Tu opinión, María Juliana? Estaba bastante trastornado el niño. Pensé que tú estabas trastornada con la nota. Ya. Bien. ¡Nico! Originalitos, ¿edad del paciente? 4. Ah, sí, es divino. Muy 4 tiernos. Ese sí años. Es originalito. 4 tiernos. Ese años. Es el origen de la sección. 4 tiernos años. una niña. Esta niña estaba desaparecida desde el año 2019, desde julio de 2019. Y bueno, la policía empezó a indagar con sus padres, con Kimberly Cooper, de 33 años, y Kirk Schultes Jr., de 32, porque ellos no tenían la custodia del menor. Entonces dijeron, oiga, se perdió la niña, ¿qué pasó? No, ni idea, no sabemos. Bueno, 2019, hagan cuentas, eso es julio. No había habido pandemia. Dos años y medio largos. Bueno, la policía igual siguió pensando, aquí hay algo raro. Entonces fueron a la casa del suegro, del abuelo de la niña, pues. Investigaron, llevaron una orden, pues, de cateo, revisaron. No, aquí no hay nada. Nada. Nada, no, aquí no hay niña. Bueno, y alguien hace una semana volvió a llamar a la policía y dijo, yo no sé, ahí yo estoy viendo movimientos raros y cosas. Entonces la policía volvió a pedir una orden de cateo y se dio cuenta. ¿Para dónde el abuelo? Sí, para dónde el abuelo. Y se dieron cuenta de que en la escalera, como en esos filones de la escalera por detrás, había una especie de tumulto. Había como una especie de cajón hechizo debajo de las escaleras. Perdón. Y al lado de ese cajón hechizo, una gota de sangre. Nico, pero no hay. Tengo la nota y está floreándola mucho, está metiéndole mucho filigrana. ¿Mucha arandela? No. Entonces, ellos revisaron la casa, pero uno de los agentes miraba con recelo aquella gota de sangre. Decía, aquí algo no me gusta. Entonces dijeron, vamos a mirar aquí detrás de las escaleras. Miraron las escaleras. Y en un hueco. Empezó a temblar. Le empezó a saltar el ojo izquierdo. El abuelo, sí, dejó caer su reloj de ferrocarril de Antioquia que tenía. Y en ese momento llega la policía, abren el cajón que está, ese cajón hechizo debajo de las escaleras. ¿Y qué encuentran? Están ahí, la niña desaparecida desde el 2019... Y por no. Si fuera poco, su mamá. Uy, no. ¿Qué? Había un fétido olor. No, pues claro. ¿Muertas? No, lo que pasa es que no se bañaban mucho. Entonces abrieron. Corrijan a Nico y a María Juliana ambos. ¿Pero por qué a mí? Porque no tiene nada que ver nada. Pero porque a mí si la notas de Nicolás. ¿Pero cómo dices que si estaban muertas? Pues claro, ¿no? No, es que no se bañaban mucho. Entonces estaban viviendo la niña y la mamá en ese momento, escondiendo a la mamá, por supuesto, a la niña de las autoridades, la habían tenido retenida. La gota de sangre, que es el mayor misterio de toda esta historia, no será resuelta. No, usted ha dado en el punto exacto. Corríjalo otra vez, Orlando, no le volvamos a dar. Cuando Nicolás diga que tiene una nota, confirme, hágale una auditoría de qué se trata, bro. Este pierde tiempo. Pero es real. Ganador del Twitter de hoy, Nicolás. Yo creo que usted había leído la nota porque así cerraba la nota. Ganador del Twitter, Nicolás de hoy. El ganador del Twitter de hoy, que es el mejor humorista colombiano de todos los tiempos, es. ¿Por qué? Bueno, el ganador. Hay dos ganadores. Rubencho, que dijo. El payaso de Nicolás. Y dijo, ok, Houston, digamos que toda la línea dorada de Sábados Felices, más o menos 35 años atrás, el Mocho Sánchez. Un abrazo en la otra dimensión para el flaquito Agudelo. Bueno, muchas gracias. Vamos con el último arepaso de hoy. ¿Ustedes sabían que Facebook está bastante caída en mucho sentido? Claro. Sí. Ha tenido muchos problemas. Después de años de bonanzas, Facebook se muestra incapaz de llamar la atención de los usuarios jóvenes. No se les volvieron a inscribir. Las brechas en el casco de Facebook. 10.000, la construcción del metaverso. El metaverso, me acuerda de Mónica. Los metamigos. Los metamigos. Que Hartera, del que por el momento no se ve ni en los cimientos, le ha costado más de 10 mil millones de dólares en pérdidas en el 2021. La empresa espera que los ingresos que genera la publicidad en redes sociales en su principal negocio caigan 20 mil millones de dólares en 2022. A hoy, el crecimiento en la red social ha perdido muchos usuarios diarios por primera vez y se quedó estancada. ¿En cuántos usuarios? ¿Cuántos usuarios tiene Facebook hoy? A ver. Música. Diez segundos, solo he recibido a Nicolás. Cinco segundos, no he recibido a nadie. María Juliana, 2,000 millones. Orlando, 2,950 millones. Mónica, 80 millones. De ver, yo no entiendo, o sea, tiene más el presidente Duque que Facebook. Exacto. Y Nicolás Samper, 1,500 millones. Menos uno para Orlando Rivera y menos uno para Mónica Martínez. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapó para María Juliana Correa. Simple. Uy, te fue increíble. Sí, te fue muy bien. Estuvo, pero wow. Sí. No me fue tan bien. Porque ante los locos. ¿Qué? A mí no me fue tan bien. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Me encanta comentar. Pero es un segundo a ver si le da para más uno. Espera. Es que yo acepto cuando no me va bien. ¿Cómo que no me puede dar, Mónica? No te da para más uno, te faltaron 14 millones. Pensé que decía un Nicolás. 1929 millones es el número exacto. 1929. Ella dijo 2000, usted dijo 1500. Orlando se tiró un 2000, creo. Espere, yo 2900 le digo. 1900 algo, dijo Orly. Bueno, ya lo. Ya lo. Pues 80, ya 800. Ya lo usufructué. Orlando dijo 3000 millones, sí, 2900. Y Mónica, 80. Yo no entiendo, Mónica, ¿en qué planeta vives? 80 millones. ¿En qué planeta vives? Es que ya no. En el metaplaneta. ¿En el metatercio? ¿Cómo se llama? En el metaverso. Bueno, menos uno para Orlando, menos uno para Mónica. Y chapó simple, te faltaron 14 millones para más uno. Bueno, pero es que bien. Más del 3% de error no pongo más uno. Pero estuviste impecable. ¿Cómo quedó el arepaso? Bueno. Se mueve la tabla. Se mueve la tabla, se mueve el tablero. Claro, se mueve el tablero. Se mueve la cola. Moni, la cola. Sí. Sí, sí, la retaguardia. Mónica tiene menos 26 puntos. A la mía. Orlando tiene menos 21. A la mía. Yo tengo menos 17. Bien. Y Nico tiene 8. Ahí vamos. No, ahí yo sí vamos. Cancelaría este concurso a la de la vida. Cancelemos. Que cancelen. Hay que cancelarlo. Bueno, pues este es el final de los originales. Y bueno, nada más rico que despedir con música. Y mañana a las 5 de la tarde en punto estaremos nuevamente con ustedes. Tenemos el especial de mañana, Emilio, sabemos que hay. Hoy es Frank Sinatra, sí. A las 8, el sabor mañana de la noche. YouTube. Bueno, pero empecemos con Sinatra hoy. Sí. Me encantó la canción que pusiste de Fly Me to the Moon. Una gran versión, ¿oíste? Ah, sí, con Fly With Me, sí, ese arreglo me parece tremendo. Con Fly With Me, no Fly Me to the Moon. Pero Fly Me to the Moon también va a estar. Bueno, pero con Fly With Me, con esa orquesta de Count, muy bueno. Muy bien jalado. Es que yo vi a Count un par de veces y era bueno el viejo. Él falleció hace, ¿qué? ¿30 añitos por ahí? En el 98. En el 90, por ahí, sí. No, en el 98 ya la orquesta estaba sin él. Esa orquesta hoy en día sigue activa, pero sin él. Pero sí. Es que no recuerdo, pero el tipo era un gordito simpático, era bonito, bigotito, era buen músico, querido. Gran músico. Buena banda, April in Paris, es la mejor canción de él. Uf, que sí, ¿qué? Que tiene cuatro entonces finales. Bueno, otro día hablamos de Count Basie. Terminamos así. Bueno, muchas gracias. Los espero con Sinatra. Mientras tanto, los dejo con esto que es lo nuevo de Temptations, con Kay Sparks. Aquí está esto que se llama Let It Rain.